desde nuestra mirada. Hoy estamos emocionados de compartir con ustedes el primer capítulo de este viaje que comenzamos juntos. Dependiendo de cuándo nos estés escuchando, te saludamos con un buenos días, una buena tarde o unas buenas noches. Hoy es un día especial porque damos inicio a un espacio único pensado para ti en un mundo donde la distancia, el encierro y la incertidumbre pueden ser desafiantes. Desde nuestra mirada, te convierte en un refugio, un lugar donde cada voz tiene algo valioso que compartir, donde cada historia tiene un eco que resuena en cada uno de nosotros. Este es el primer paso de muchos, donde juntos vamos a explorar temas, emociones, experiencias que nos conectan y nos unen. Aquí hablaremos de todo lo que nos afecta, nos preocupa y nos inspira. Y sobre todo hablaremos de nosotros, de lo que estamos viviendo, de cómo atravesamos los momentos difíciles, la fuerza en medio del encierro y la distancia. Desde nuestra mirada, nos proponemos hacer un programa de radio. Queremos ser un espacio de conexión real, donde la música, las historias, las entrevistas y la información nos acompañen mientras buscamos, cada uno a su manera, un poco más de claridad y comprensión sobre el mundo que vivimos. Al comenzar este programa, te invitamos a ser parte de esta nueva familia. Aquí cada misión será un punto de encuentro, donde hablaremos de temas cercanos, nos sumergiremos en reflexiones profundas y exploraremos nuevas perspectivas, siempre con el objetivo de construir juntos un camino más iluminado. Queremos que este sea un lugar donde se encuentres consuelo, inspiración y sobre todo la sensación de que no estás solo o sola, porque cada vez que nos escuchas nos hace sentir que desde nuestra mirada tiene un sentido, que todo lo que compartimos tiene un propósito. Gracias por estar aquí con nosotros en este momento tan especial. Este es solo el comienzo y estamos muy felices de tenerte en este viaje. Bienvenidos, bienvenidas a Desde Nuestra Mirada, donde cada palabra, cada historia y cada reflexión cuenta. El programa Universidad en la Cárcel, UNL, habilita espacios educativos en condiciones de escasez. Desde Nuestra Mirada, produce contenidos radiales sobre política, educación y cultura, desde la perspectiva de personas privadas de la libertad. Ejes teóricos, educación popular, praxis dialógica, Freire, aprendizaje colectivo, construcción social, Mikoski, Ferreiro, y resocialización crítica, agencia propia versus modelos unidireccionales. Modos de producción, bitácoras colectivas, observaciones participantes. Resultado, supera la resocialización pasiva, posicionando participantes como sujetos activos.